rabia de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una visión particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. Un orgullo solo tengo, que a nadie les sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una visión particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. Un orgullo solo tengo, que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.